las alumnas, el momento cantando un blues. Se llama Slash. O así que decimos su barrio. Fui como un taxi, como volante. A reír, buscando ganas. Pasaron a máxima velocidad. Flash le gusta atropellar ganas. Se recorrió esa noche. Los piernas se vieron por todo el auto. No existe. Y se fue a dormir. Varias noches no mataron nada, pero una noche mataron a Neprita. El auto se estrelló, la sangre corrió. Y Luis se tomaron de las piernas. Desnúdete, ven pronto. Tómenos. El mejor medio para explicarte, sin engañarte, tumbarse cuerpo a cuerpo. No te empares, no te engañes, no temas, quítate la falda. Nuestros cuerpos siempre estarán de acuerdo.